sabiendo están de su lugar, todos los santos a pasear. Y aunque tú no te lo creas, yo los veo desfilar. Por allí van, sí, por allí van, tú no los ves, pero allí están. Y aunque tú no te lo creas, los estoy viendo desfilar. Aunque tú no te lo creas, les estoy viendo desfilar. Por allí van, tú no los ves, pero allí están. Y aunque tú no te lo creas, les estoy viendo desfilar.